está a cargo en esta tarde por nuestro pastor Juan Escobedo. Que el Señor revista de mucha gracia a nuestro pastor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, amén. Bien, estado muy lindo el servicio, hermano. Gracias, Señor. Agradecemos al Señor esta misericordia, amén, de que Dios, Señor, esté en medio nuestro. Amén, Señor. Porque esta bendición, hermano, de que Dios esté en medio de la congregación, aleluya, es algo muy preciado dentro de las iglesias evangélicas. Esta es la razón de ser del por qué nos reunimos y adoramos al Señor Jesús. Amén, amén. Que Él se hace presente tal como Él lo prometió, aleluya, en su palabra. Así es, Señor. Bendito el Señor. Necesito que escuchen el volumen, por favor. ¿Sí? Bien, el Señor dijo que donde habían dos o tres congregados en su nombre, y iba a estar en medio de ellos. Amén. Así que hasta ahora el Señor lo ha cumplido. Amén. Ha sido bueno el Señor, misericordioso. Sabe que somos personas que necesitamos sentir su presencia. Pero también el Señor necesita de nosotros que nos comprometamos a participar del servicio. Amén. ¿Entiende? Si yo estoy aquí, confío de que el Señor me dará la gracia. Pero usted, hermano querido, también tiene que estar participando en el servicio. Amén. Estar clamando a Dios para que Dios me dé su gracia. Y también confirmando, hermano. Gloria a Dios. Eso es señal de que usted está atento y está comiendo la palabra de Dios. Aleluya. Porque si no, después, ¿no es cierto?, se hace muy monótono. El puro pastor está adelante, el hermano que predica, y no hay participación de los hermanos. Así que después de un rato, si yo no me muevo mucho ni grito, los hermanos van a estar durmiendo. Y no se trata de eso, ¿entienden? Si no, vamos a tener que empezar a traer camas aquí. Y no sería tan agradable porque el espacio es chico. Bendito sea. Que Dios nos revista de su gracia. Amén. Bien, agradecemos al Señor, ¿no es cierto?, porque estamos aquí, pero es el momento de la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude hoy día a entender su palabra. Amén. Hemos leído en el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 24, versos 32 al 44. Oiga, le agradezco al Señor poder tener voz para poder predicar, para poder conversar. Mire qué agradable poder tener voz. De repente a lo mejor me voy a poner a toser, pero no importa, bueno, ya puedo hablar mejor, ¿ve? Qué desagradable no tener voz, hermano, para poder llegar. Bendito es el Señor. Amén. Bien, la palabra que hemos leído en el día de hoy nos habla acerca de los acontecimientos del fin. Y he sentido de parte del Señor hablar de estas cosas que hemos leído, por todo lo que está pasando hoy día en el mundo. Realmente pensábamos que más tarde que temprano íbamos a ver algún movimiento en el Medio Oriente. Pero ya estamos viendo cómo se empiezan a mover, ¿no es cierto?, las potencias nucleares y militares, principalmente en el Medio Oriente, y todo esto a raíz de lo que pasó el día 7 de octubre en Israel, cuando las fuerzas, las fuerzas anti-Israel, por supuesto, que son extremistas, ¿no es cierto? Pero tiene otra palabra, no solamente extremistas. ¿Qué nada más? Terroristas. Las fuerzas terroristas de Hamas, ubicado en la franja de Gaza, atacaron a 1.400 israelíes, los mataron a sangre fría, jóvenes que estaban en fiesta, pasándolo bien justamente en el día del Yom Kippur, pero ellos andaban celebrando por ahí porque tampoco se les puede obligar a que todos participen de la fiesta. Hay que entender de que tanto en Israel como en el mundo entró la modernidad. Así que en Israel, como es una potencia, una nación democrática, no se le puede prohibir a aquellas personas que desean vivir de otra manera. Así es. con conceptos más modernos, ¿me entiendes? Hoy día se ve que son aberrantes para Dios, por supuesto, pero se les da libertad. Entonces, 1.400 personas asesinadas, 200 personas fueron secuestradas. Y a partir de entonces, hermano, una guerra que no se pudo detener. Hasta el momento ya van más de 10.000 muertos, ¿no es cierto?, en Gaza por estos terroristas de Hamas. Y han comenzado, ¿no es cierto?, los movimientos. Se desplazaron tantos buques de guerra desde Turquía, otras amenazas desde Rusia, Rusia y China amenazando a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no es cierto?, amenazando con defender hasta la muerte a Israel. Oye, pero un movimiento grande. Pareciera que todo se ha estancado un poquito, como que tomaron, como decimos en Chile, un caldo de cabeza, ¿no es cierto? Empezaron ahí a estancarse un poco, pero tranquilo, si todavía falta para la venida del Señor. Pareciera que algo va a pasar, pero se calma un poquito. Obviamente de que en cualquier momento esto vuelve a activarse. ¿Por qué? Porque estamos cerca ya a las puertas en que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Esto es lo lindo de todo esto, que a mí me gozo por saber de que estas cosas que pasan son cumplimiento de la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Hemos leído el versículo 32 para adelante, donde habla acerca de la higuera, que es símbolo de la nación de Israel. Y debemos de explicar primero de que aquí dice, cuando ya su rama está tierna, todas estas cosas que aparecen en el capítulo 24 iban a empezar a suceder. Bueno, Israel, a partir del año 1948, para los que no saben, el día 14 de mayo, fue un Estado independiente. No existía Israel, estaba desaparecido Israel. ¿Cuándo pasó esto del desaparecimiento de Israel como nación? Desde antes de la venida o la primera venida del Señor Jesucristo. Año 27, antes de la era común, antes de la era cristiana, antes de Cristo, como decimos, empezó a gobernar el Imperio Romano. Y desde el año 27 hasta el año 400 y tanto, estuvo el Imperio Romano, ¿me entiendes?, gobernando sobre la faz de la tierra. Israel era parte del Imperio Romano, por lo tanto desapareció como nombre Israel. Y de ahí para adelante empezó, ¿no es cierto?, a llamarse como uno de los estados, una de las provincias de Israel. Así que, desde antes de que el Señor viniera a la tierra, ya Israel como nombre no existía. Obviamente se le decía, oye, tú Israel, ellos tienen el puro orgullo, pero ya prácticamente era parte anexa al Imperio Romano. Después del año 400 y tanto, viene el Imperio Bizantino, con capital, ¿no es cierto?, en Estambul, el Imperio Turco, como se dice. Y estuvo por varios años, hasta el año 1300, algo por ahí. Y después de eso, para los que saben de historia, bueno, en ese año, en ese tiempo, del año 400 y tanto hasta el año 1300, 900 años gobernado por el Imperio Romano Bizantino, el Imperio Romano del Este, Israel tampoco estaba. Era parte del Imperio Bizantino, así que no había Israel. ¿Me entiendes? Desde el año 1300 hasta el año más o menos, un poquito antes de la guerra, un poquito antes de la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, un poquito antes de eso, o digamos bien, ¿no es cierto?, que hasta el año 1910, toda esa región se llamó el Imperio Otomano, para que usted sepa. Estaba a cargo ahora de los árabes, así que con menor razón, o con mayor razón, el nombre de Israel desaparece y no está sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo aparece? En el año 1914, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores de la guerra se quedan con parte de los territorios del Imperio Otomano y el Imperio, Estados Unidos, varios lugares se quedan con hartas tierras ahí alrededor de todo lo que es el Medio Oriente, pero es principalmente Israel queda bajo la tutela de los británicos. De los británicos, hermano. Y los británicos ofrecen, ¿no es cierto?, escuchar el movimiento sionista, Teodoro Herz, no sé si han escuchado ese nombre. Teodoro Herz era un judío que estaba a favor de que los mismos judíos que estaban en muchos lugares y en muchos países se reunieran en un solo lugar, y esto todo a partir de que el año 1300 en adelante, cuando comenzó el Imperio Bizantino, comenzaron las persecuciones para los judíos en varias naciones, así que los expulsaron de Inglaterra, los expulsaron de España, de Francia, así que no tenían dónde irse. Como los árabes odian a los judíos, entonces desde ahí en adelante las familias empezaron a pensar en cómo reunirse, hasta que Teodoro Herz, año 1900 y algo, empieza él a dar la idea de tener un Estado de Israel propio, independiente. Esta voz la escucha, ¿no es cierto?, el país, ¿no es cierto?, el Reino Unido, los británicos lo escuchan, escuchan esta voz y le dan luz verde para que al final Israel sea una nación dentro de todas las demás naciones del Medio Oriente. Así que se les da la oportunidad de poder hacer un Estado de Israel independiente, y en el 14 de mayo, ¿no es cierto?, el 14 de mayo por la intervención de la ONU, las Naciones Unidas. Entonces se le da luz verde a toda la nación de Israel, y más o menos con 600 personas, hermano, 650 personas, se establece por primera vez, después de cuántos años, saque la cuenta, del año 27 a.C., se establece una nación de Israel independiente. Amén, sí, amén. ¿Qué le parece? Independiente. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Así que a partir de 1948 Israel está ahí, pero es cumplimiento de la palabra del Señor. Fíjese que hasta el tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, todavía Israel podría decirse una nación, todavía Israel se le respetaba. Pero el Señor Jesucristo, empezando este capítulo 24, da una señal espeluznante que muy pocos toman en cuenta. Dice en el versículo 1 que estaba el edificio del templo y los discípulos todos mostraban al Señor, mira, oye, tremenda construcción, claro, porque era de mármol, de oro, ¿no es cierto? Oye, pero una construcción extraordinaria, que el rey de los judíos actual, ¿no es cierto?, Herodes, construyó para Israel. Y el versículo 2 le responde, ve todo esto, le dice el Señor a los discípulos, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Israel fue demolida, el templo fue destruido, y de ahí para adelante Israel dejó de ser, porque muchos tuvieron que huir por la persecución. Israel dejó de ser para siempre, unos pocos quedaron ahí, ancianos, niños, algunas mujeres, con varios palestinos también que vivían en aquel lugar. Israel desapareció por completo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Amén. Pero también quiero decirle que el Señor anuncia la nueva aparición de Israel. En el versículo 34 aparece la declaración de la aparición de Israel. Dice, aprended de la higuera, ¿no es cierto?, cuando ya su rama está tierna. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos malinterpretado esta declaración del Señor Jesucristo, y hemos calculado y hemos sumado y le sacamos la generación? Pero si nos vamos a la raíz misma, si nos vamos, ¿no es cierto?, a el griego, los manuscritos griegos, ya no existen los originales, pero los manuscritos que hay son las copias de los originales. Si nos vamos, ¿no es cierto?, al manuscrito griego, el Señor Jesucristo, al decir que no pasará esta generación, en el griego, ¿no es cierto?, aparece la declaración de que Israel no desaparecería por completo de la escena, ¿me entiende?, mundial. Estaba desaparecida, pero Israel no desaparecería cuando todas estas cosas acontecieran. O sea, tenía que volver a nacer Israel y aparecer en la escena mundial. Eso es lo que quiere decir este verso, que hemos muchas veces malinterpretado. Entonces, efectivamente, aparece Israel nuevamente en el año 1948, en la escena mundial, y dice de que Dios siempre va a estar del lado de Israel y le va a guardar y le va a cuidar de todos sus enemigos. Amén, amén. Entonces hoy día podemos ver de que todas estas cosas que dijo el Señor, los que estén en Judea, huyan. Cuando todas estas cosas comienzan a suceder, los que estén en Judea, huyan hacia los montes. Usted sabe que el Estado de Israel nunca es el Estado de la provincia de Judea, nunca estuvo, ¿me entiende?, en manos de los israelitas cuando el Señor dijo esta palabra. La provincia de Judea era parte de una de las provincias romanas, así que no le pertenecía a Israel. ¿Y por qué el Señor Jesucristo había dicho eso? Porque justamente Judea fue recuperada por el Estado de Israel independiente en el año 1967. Amén. Así que recién las palabras del Señor se podían cumplir a partir del año 1967 en adelante, cuando en la guerra de los seis días Israel recupera, ¿me entiende?, todas las provincias de Cisjordania, donde está Judea, Jerusalén del Este, también recupera Gaza, los altos del Golán y otros lugares específicos. Y de ahí para adelante podemos decir que la profecía que está escrita aquí en cualquier momento se va a cumplir, hermano. ¿Qué me parece? Extraordinario, porque estamos en los tiempos, hijo. Si usted 200 años, 300 años atrás me hubiera dicho esto, imposible que se hubiera cumplido cualquier profecía si no estaba Israel. Pero ahora aprendamos, ¿no es cierto?, de este guía la parábola. Ya su rama está tierna. Amén, Señor, amén. Para los que no saben, Israel, hermano querido, es una potencia nuclear, pero grande y temida dentro del Medio Oriente. Estamos hablando solamente de todo lo que es la guerra y todo lo que es, ¿no es cierto?, lo militar. Porque tiene, ¿no es cierto?, oiga, pero tiene tanques y aviones y instrumentos de guerra, pero muy sofisticados para la época, hermano querido. Así es. Que no cualquiera se le va a niñar, ¿no es cierto?, y se le va a tener encima. Así es. Hay que tener cuidado, porque para que usted entienda más o menos, no quiere decir de que Israel tiene grandes armamentos para poder repeler a sus enemigos, sino que aunque tenga, ¿no es cierto?, una pistola con balas de goma, el Señor va a estar con Israel. Amén, amén, Señor, amén. Le voy a contar que cuando en 1948 Israel nace como nación, lo hemos contado otras veces, a los 8 días de haber estado organizado el Estado de Israel, a los 8 días, se le declara una guerra por parte de Egipto y otros países más aliados a Egipto. En aquel tiempo, los 8 días, ¿no es cierto?, el judío, bueno, hasta el día de hoy, celebra la circuncisión. Esta guerra se le llama la guerra de la circuncisión. Si escuchó bien, Israel nació con 650 personas. ¿Qué hacen 650 personas frente a un ejército de 100 millones de soldados que le declararon la guerra a Israel? Imagínese usted. Es para levantar la banderita blanca y decir, me rindo. Sí, pues, ¿no? ¿No es cierto? Como lo dijo animado, levantar la bandera y entre medio lo escondo. Pero el Señor, ¿no es cierto?, le habló al primer presidente de aquel tiempo, David Ben Gurión, el primer presidente que tuvo Israel, y le dio la orden y le dijo, mira, dile a todos los que están contigo, los 650, que se vayan a la frontera de Egipto. Y se fueron ellos confiados, pero si no tenemos armas, no tenemos nada. Y si dijo, no importa, pesquen las joyas, lleven los vehículos, lleven bocina, váyanse con toda la frontera, y cuando yo les dé la orden, ustedes van a empezar a gritar, van a empezar a meter bulla, van a tocar las bocinas, van a hacer todo el ruido posible. Yo les doy la orden. Y se fueron confiados y dijeron, bueno, si el Dios de Israel está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Se fueron por la pura fe, vaya, hermano. Y ella dice, cuenta la historia que venían los soldados egipcios, ¿no es cierto?, con sus tanques, oiga, por tierra, pero armados hasta los dientes, hermano. Estoy hablando de 100 millones de soldados contra 650 personas que no tenían ni una pistola con balas de goma, hermano. No tenían ejército, pues, hermano. Se llevaban 8 días recién como nación. ¿Me entiende? Así que si había algún soldado, difícil, puede haber habido uno, y qué hacía un soldado frente a 100. Entonces, cuando estuvieron ahí, sintieron el ruido, ¿no es cierto?, de los tanques, de todo lo, de el armamento que venía, y Dios les da la orden de meter el ruido, y ellos empezaron a meter ruido, a gritar, a tocar las bocinas. Como cuando Chile, ¿no es cierto?, mete un gol en la mundial, ¿no es cierto?, y salimos con las bubucelas para afuera, algo parecido. Y todos gritando, cuestiones como que Chile, como que Israel, ellos metieron un gol. Y nadie sabe cómo, pero todos los soldados les entró un pavor, un terror a los soldados egipcios y todos los demás países. ¿Me entiendes? Ahí estaba Siria, ahí estaban otros países más que acompañaban a Egipto. Irán. Oiga, pero terrible, ¿sabe qué? Cuando estas 650 personas empezaron a recorrer en sus vehículos, encontraron tanques, encontraron armamento, encontraron carros de guerra, ¿me entiende? AMX-30, encontraron carros MOWA, oiga, de todo, todo el blindaje completo de un ejército, pero vacío. No había nadie. Lo habían dejado botado en el desierto, hermano. Oye, Dios, para siempre. La palabra de Dios revela de que muchas veces Dios se vale de un espíritu que se llama el espíritu del terror. Que viaja a través de los aires y cuando llega a las personas se vuelven locos. Lo que le pasó a los filisteos tantas veces contra los israelitas, que se mataban entre ellos porque el terror los invadía. Así es, sí. Es lo que Dios hizo con 650 personas y les dio una victoria tremenda, hermano. La primera guerra que tuvo el Estado independiente de Israel. ¿Qué le parece? Así que en ese día, al octavo día, Israel quedó armado hasta, pero más no poder, como un ejército de 650 personas armados con tanques y con todo lo necesario para repeler a sus enemigos. Así es. ¿Qué le parece? Gloria a Dios para no lo voy a mencionar las otras guerras porque las otras guerras ya ganaron, ¿no es cierto?, con armamento, pero estas guerras lo hicieron con cuchara y tenedor, hermano. ¿Qué le parece? Aleluya. Bendito el Señor, ¿no? Así que Dios estuvo con Israel. Y a partir de las otras guerras, ¿no es cierto?, en 1967, la guerra de los seis días, 1973, la guerra del Yom Kippur y todas las demás guerras, Dios ha estado con Israel siempre, hermano querido. Siempre. No los va a dejar solo y va a estar con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿no es cierto?, que es una promesa que se cumple porque está escrita en su palabra, hermano querido. Lo mismo que pasa con nosotros. ¿Acaso nos prometió el Señor estar con nosotros todos los días? Hasta el fin de los tiempos. Así que el que venga contra nosotros, el Señor va a estar a nuestro lado. Nos va a defender, hijo. Él no es mentiroso. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Siempre me recuerdo un anciano que me contaba este testimonio. Y lo contaba porque a él le llenaba de gozo una anciana que andaba en la calle, un hermano JBG, anciano, que andaba con su bolsita de papel y con su platita, porque los pensionados iban a cobrarse, ¿no es cierto?, y andaban con su bolsita para no llamar la atención. Y lo salen a asaltar un par de muchachos, bueno, varios jóvenes salieron a asaltarlo, y el anciano no tuvo nada que hacer, era entregarse y decir, ahí está la plata, pero él no quería entregar su plata. Y el anciano clama y dice, Señor, dame la fuerza de Sansón. Contaba el anciano. Amén. Y dice que cuando fueron los jóvenes, con un brazo pescó a dos, los tiró por allá. Vinieron por acá, pescó a esos dos, los tiró por allá. Y se levantaban los cuellos y a los cuellos les pegó y salieron arrancando. Porque el Señor lo defendió. Amén. Imagínense que hace un anciano con cuatro jóvenes. Nada, por más. Se rinde facilito. Pero si dice la Escritura, ¿no es cierto?, de que tomarán una fuerza, correrán y no se cansarán. Es cumplimiento de la palabra del Señor. Así que debemos estar confiados de que Él, cuando promete estar con nosotros, lo va a cumplir. No va a dejarnos solos, no se va a marcar. Ahí va a estar, dando la cara por nosotros. Estamos a las puertas, hermano querido, a las puertas de que el Señor Jesucristo aparezca en la escena, ¿no es cierto?, mundial. Y se lleva a la iglesia. Pero antes de eso, ¿qué va a pasar? Van a haber cosas que usted va a empezar a escuchar. Van a haber rumores de guerra. Van a haber pestilencia. Seguramente volverá por ahí otra pandemia. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Pero sí que estamos muy cerca. Eso sí que le voy a decir una cosa. La iglesia no se va al reino de los cielos así frío como están. Necesitamos estar fervorosos. Entonces oremos a Dios para que no nos venga persecución como país. Oremos al Señor, hermano. Amén. Para que no nos venga persecución. Si Dios nos quiere probar y Dios nos quiere dar virtud y fuego espiritual, que sea de otra forma. Por porque díganme usted, ¿quién de nosotros podrá resistir una pistola en el pecho para decirnos ya, reniega contra Dios y no te mato? Hay que estar en los zapatos, muy bien. Entonces, hay que pensarlo bien. Yo prefiero que nos persigan, ¿no es cierto?, en forma económica, que haya, ¿no es cierto?, recesión, que hayan problemas económicos, que empiece a escasear el alimento, pero tenemos la posibilidad de que Dios haga descender, ¿no es cierto?, bendición, amén, y abra la ventana de los cielos y mande cuervos para alimentarnos antes que nos estén persiguiendo. ¿Me entiende? Entonces hay que orar también y ser sabio, ¿no?, y conducir la oración para que la iglesia sea fervorosa, sea firme de Cristo y estemos preparados para volar cuando venga el Señor. Si de eso se trata todo esto, hijo querido. Bendito el Señor. Bendito es el Cordero de Dios. Dice que será como los días de Noé. Ya estamos hace rato, hermano. Hace rato como los días de Noé y los tiempos de Lot, donde todo se pervirtió en la faz de la tierra. ¿Qué le parece? Y Dios tuvo que destruir la tierra por la perversión que había, y solamente Noé, lo dije bien, ¿no? ¿Cómo dice? Y solamente Noé en el arca fue hallado perfecto, obviamente con su familia. 8 personas fueron salvas. ¿Quiénes? Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 yernas, porque eran las que Noé quería. Era la que Dios quería para ella, pero no fue caído ahí, ¿no? No es que alguno dice, no, si caído todavía está vivo, pues han sido 9, hermano. Así que fueron 8 personas las que Dios salvó en esa pequeña arca, símbolo de que la iglesia de Cristo será tan disminuida, ¿me entiende?, al pasar los juicios que vienen. Y pastor, pero ¿será que ya estamos a la gran tribulación? Porque algunos por ahí andan diciendo que estamos a la gran tribulación. No, es que ahí se equivocan. Se equivocan porque ven juicios que vienen. Pestilencias, guerras, hambre. Y piensan que estamos en el apocalipsis. Ya vino, ¿no es cierto?, el arrebatamiento, ya se fue a la iglesia y nos quedamos aquí. Y otros dicen, no, es que lo que pasa es que al final de los acontecimientos apocalípticos la iglesia va a ser arrebatada. Vamos a pasar por la gran tribulación. No, mentira, hermano. No les hagan caso. Como le decía, para que la iglesia pueda volar tiene que ser afligida un poquito, para que podamos acercarnos a Dios. Así que vamos a tomar parte del principio de dolores. Vamos a ver aflicción, tal vez persecución, no lo sabemos, pero oremos al Señor, hijo. Usted sabía de que todos los países de la tierra están siendo ya gobernados por el espíritu del anticristo, porque hay 2 cosas para que usted sepa. Hay un personaje que le llamamos el anticristo, que será un hombre común y corriente y que será poseído por un espíritu que se llama anticristo. Es distinto, ¿eh? Viene ese espíritu del anticristo de que habla Primera de Juan y Segunda de Juan, y se mete en este hombre, y de ahí para adelante ya empieza a cambiar la escena mundial. ¿Y qué va a pasar? Va a ser gobernado el mundo, pero mientras esté la iglesia aquí, no puede hacer nada. Por tanto, la iglesia es que frena todas estas cosas que han de venir. Pero el Señor no se puede llevar a la iglesia si no está fervorosa. Así que, hermano, ¿qué está pasando en el mundo? Todos los países ahora están siendo ya casi gobernados por una organización que se llama la ONU, Organización de Naciones Unidas. ¿Está bien, no? Así es, ¿no? Algo sabe el pastor, algo ahí. Entonces, esta organización está tratando de que todos los países en sus constituciones nuevas, ¿me entiendes?, le den la abertura a la ONU para que ellos puedan, ¿no es cierto?, meter su doctrina, puedan, ¿no es cierto?, guiar a los países y tengan la puerta abierta para este superhombre que viene a arreglar toda la economía mundial. ¿Lo va a lograr? Sí, lo va a lograr. ¿Va a dominar el mundo? Sí, va a ser el nuevo, ¿no es cierto?, emperador que va a gobernar el mundo. ¿Estará aquí la iglesia en la tierra? No, no va a estar la iglesia aquí. Vamos a estar allá en el reino de los cielos. Cuando todo esto pase, hijo querido. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que está pasando. Por lo que está sucediendo en este momento. Tremenda pelea que hay, ¿no es cierto?, ahora aquí en Chile, que en diciembre, el 17, 16, cuando es, hay que ir a votar, que a favor, que en contra, lo que sea que gane. Igual, lo que sea, digan, igual, ¿no es cierto?, el país va a caer en manos de la ONU. Como sea. ¿Me entiende? La Agenda 2030 está todo apuntando para allá, donde los países serán gobernados por este anticristo. Y por algo, ¿no es cierto?, ya están implementando todo lo que es, ¿no es cierto?, las vacunas para que el control total llegue a todas las personas del mundo. Y la ONU y los organismos internacionales, y este hombre llamado anticristo pueda tomar el control de todo. La bienaventuranza de la iglesia, ¿sabe cuál es? Es que vamos a ser arrebatados. Amén. Miren lo que dice aquí. Ahí le damos un artículo. Leímos el 32 para adelante, ¿no es cierto? Ayúdeme usted a buscar, ¿no es cierto?, los que serán dejados y los que serán llevados. ¿Dónde está eso? 41, gracias, hermano. 40. Dice, así será el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Antiguamente los hermanos enseñaban de que el matrimonio, uno iba a ser dejado y el otro iba a ser llevado. No, no es así, hermano. Pobre esposa que va a tener que quedarse y decirlo ahora. Se la va a comer al tigrito. Descansando, hermano. No, pero no es así. No insiste, dice el hermano. No, pero no. Pero no es así, hermano. Está mal interpretado. El Señor ha hablado de dos redimidos. ¿Me entiende? Israel y la iglesia. Uno iba a ser dejado, símbolo de Enoch, que fue llevado, ¿no es cierto?, retirado de la tierra. Y el otro iba a ser dejado, Israel, símbolo de Noé, que iba a pasar por los juicios de la gran tribulación. ¿Me entiendes? De esto significa este asunto. La buena noticia es que la iglesia de Cristo será llevada. Amén. Vamos a ser guardados de todas estas cosas que sobrevienen, hijo. Pero hay que orar. Hay que orar, hijo querido. Porque si usted se dio cuenta, el país ya está pasando por situaciones estrechas. Ya no está la misma economía que había, ¿no es cierto?, hace un año atrás, dos años atrás. ¿Me entiende? Estamos bastante estrechos, se está cerrando el círculo. Han salido miles de millones de dólares al extranjero por gente que se asustó cuando entró el gobierno actual. Y al final, toda la riqueza de Chile está disminuyendo. Mucha cesantía. Hay distintas situaciones que estamos pasando y nos vemos cada vez más estrechos. ¿Qué pasaría? No quiero asustarlo, pero usted póngase en el caso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si empieza una guerra fuerte allá en el Medio Oriente? ¿Qué pasaría si empieza una guerra? Lo más probable es que empiece a escasear el alimento a nivel mundial. Y Santiago no se va a quedar sin alimento. Van a preferir no llevar los camiones a las regiones, y los primeros que quedan sin alimento son las regiones, las ciudades pequeñas. ¿Se da cuenta? Así que debemos de ser sabios en esto, hijo querido. Siempre tengo una reservita usted guardada ahí en la despensa. ¿Me va entendiendo, no? Porque obviamente de que si estamos orando para que no nos persigan, entonces puede que venga la aflicción económica, pero usted va a tener guardadito ahí. Y siempre tenga usted por fe una bolsita o guardada en un tarrito con harina y una botella de aceite y no lo ocupe nunca, tenga las guardadas ahí más para que Dios haga el milagro después de multiplicarle la harina y el aceite. Esto es por fe, pues. Así que aunque se le acabe todo, ahí Dios va a ir multiplicando después. Bendito al Señor, porque tenemos que aprender a vivir por fe. Eso nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a estar fervorosos espiritualmente, a poder esperar la venida del Señor, y vamos a escuchar la trompeta. Porque vamos a estar clamando todos los días, Señor, dame alimento. Como la viuda, ¿no es cierto?, que tenía un poquito para avanzar y luego morir. Pero el Señor no nos va a dejar solos. El Señor va a estar con nosotros. Que no se preocupe, porque hasta los cuervos el Señor los puede mandar y multiplicar. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Recuerdo, hermano querido, el testimonio de uno de nuestros hermanos en Cristo, que estando en la cárcel, hijo querido, escuche bien lo que le voy a decir, estando en la cárcel, siendo cristiano, injustamente acusado, estando en la cárcel por causa del Evangelio, él muchas veces lo dejaban sin alimento, pero ¿sabe lo que hacía el hermano? Clamaba al Señor y le decía: Señor, me duele el estómago de hambre, dame un poquito de carne. hay una senda y dice de que se le abrió una ventanita aquí arriba, muy similar al hermano Gato. Se le abrió una ventanita y bajaba un corderito para abajo con un pedacito de carne. Aleluya. Esto es una locura, hermano. Pero él dice que cuando miraba esa carne, le pescaba una sola mascada. Estaba una semana sin sentir hambre, hermano. Con esa carne que el Señor le bajaba en un corderito para abajo. Bendito el Señor. Estaba toda una semana satisfecho por comer esa carnecita que el Señor le hacía bajar porque no le daban alimento. Porque él quería predicar el Evangelio y por causa de eso lo tenían preso. Bendito el Señor, hermano. O como el hermano Iribarra, un hombre fiel, hermano del cuerpo de jóvenes. ¿Se acuerdan del hermano Iribarra? Un hombre fiel del cuerpo de jóvenes y que no tenía trabajo y andaba, ¿no es cierto?, por las calles caminando, más o menos de tal clase, decían que cada hora, y él seguía caminando a las 3 de la tarde para llegar al punto a las 4 y media, y después de eso estaba en la reunión, y se venía caminando para la casa. Cuando eran 4 horas, igual hacía y caminaba. Pero decía que como no tenía plata, a veces le faltaban las fuerzas para caminar porque andaba con hambre, y se le pegaba el estómago a la espalda. Pero él aplicaba la fe. Y dice que un día tenía tanta hambre, iba caminando por la calle hacia la clase y vio una llave de agua y dijo: Señor, tengo hambre. Y si tú me das un poquito de sopa de esa llave. Y dice que abrió la llave y puso las manos. Y dice que se sintió tibiecita el agua. Y dice que se la tomó. Y dice que era sopita. Y él sintió tan rico el sabor, cerró los ojos y se tomó esa sopa. En el nombre del Señor, dice que estuvo una semana satisfecho con la sopita. Que el Señor le dio una llave de la calle. De agua, esto es por fe, hijo de Dios. Esto es por fe. Así que tiene que creer usted y aplicar la fe. Que Dios puede hacer grandes maravillas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque no importa lo que venga, hijo querido. No importa lo que empecemos a pasar, lo que empecemos a ver. Aunque se cierre el círculo de la economía, nosotros dependemos del Señor. Si Él abre la mano, vamos a ser bendecidos. Si Él la cierra, nos va a faltar. Pero Él nunca la va a cerrar. Siempre va a abrir su mano para sus hijos. Él prometió que nunca nos va a faltar. Bendito sea el Señor. Así que lo que pase en el país, en Sudamérica, donde sea, usted tiene que estar confiado. Bendito es el Señor. Gracias. Porque Él es capaz de multiplicar el cereal y la avena de la cajita. Amén. Él es capaz de multiplicar los granos de poroto y todas las legumbres. Es capaz de multiplicar el azúcar y todas las cosas para que nunca le falte. No hay nada imposible para nuestro Dios. Pero tiene que empezar a aplicar la fe. Porque a lo mejor estamos muy carnales, estamos muy confiados en las cosas que tenemos en el bolsillo, en nuestro trabajo. Y tenemos que acercarnos a Dios ahora con más fervor. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que volar al reino de los cielos. Y el pasaporte para esto es estar fervoroso y lleno del Espíritu Santo. Así que, hijo, acerquémonos a Dios mientras podamos. Acerquémonos al Señor. Porque es necesario, hermano querido, que estemos preparados para aquel día. Parecía que nunca iban a pasar las cosas, como que nunca se iba a acelerar, como que nunca el Señor iba a venir. Pero las señales están diciendo otra cosa. Ya está a punto de aparecer el Señor, hijo. No sea que nos vayamos a quedar aquí, ¿no es cierto?, rezagados y con las cosas de este mundo que nos empiezan a ahogar. No, hijo querido. Nuestra prioridad está ya en el reino de los cielos. No en las cosas de este mundo. Así que empecemos a buscar a Dios, hijo querido, y en sus oraciones. Incluya todas estas cosas que he escuchado hoy día. Que no pasemos, ¿no es cierto?, persecuciones en lo posible. Dios sabe todas las cosas, pero la iglesia del primer siglo fue perseguida porque se quedaron, ¿no es cierto?, todos juntos en una ciudad satélite, ahí, ¿no es cierto?, comiendo todos en ollas comunes, y el Señor tuvo que separarlos para que fueran a predicar el Evangelio y tuvo que mandarles persecución. Usted lo sabe. ¿Qué nos pasa a nosotros, hijo? Oremos al Señor para que Dios tenga misericordia. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Santo.